estamos juntos. La jubilación de privilegio que saquen y nos den a nosotros. Que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar. La fuerte explosión que se produjo. Los heridos. Frenar al cólera está en nuestras manos. ¿Qué fue el hardcore, el punk en mi vida? Y lo fue todo. El punk llegó, me calzó justo porque podíamos ser como quisiéramos. Como que me abrió la mente en ese momento que yo era una pibita. Poder decir lo que pensás sobre las injusticias de este mundo, no callarse, gritarlo con orgullo, sentirlo en el alma, esa comunión también con tus pares, con tus amigos, que piensan y están en la misma. Una amistad fundada en la empatía por ese otro mundo posible. Eran maratónicos los ensayos en un cuartito. Yo me acuerdo que estaba 2 días con los oídos tapados. Hardcore punk, más allá de la General Paz. Historias del under durante los 90s, en el noroeste del conurbano. Buenas, mi nombre es Sebastián, editor de Fanzine El Biclaro. Estamos preparando lo que es el primer podcast dedicado a la historia del hardcore punk en lo que fue conocido como General Sarmiento, que abarca también lo que es hoy en la actualidad Malvinas Argentinas, Polvorines, San Miguel, Granburg, José Paz, rescatando un poco lo que se vivió en un comienzo con el hardcore punk y con lo que desenlaza en la actualidad lo que es la movida, en la cual hay un montón de bandas y gente activando y haciendo cosas. El motivo del programa surge en plena pandemia, en una situación bastante compleja que nos toca pasar y atravesar en la actualidad. Hablando con un amigo, surge la idea de hacer una página para rescatar un par de flyers, fotos y anécdotas que fueron surgiendo a través de ver esos flyers e imágenes, ¿verdad? A través de esto, el amigo Richard propone rescatar todo este tipo de cosas, este tipo de anécdotas e historias, y rescatarlos de alguna forma y poder transmitirlo y que lo escuche toda la gente, que otras generaciones que por ahí no lo vivieron, y contar que sus propios protagonistas cuenten cómo se fueron gestando las cosas. A través de Richard surge la idea, se empieza a cranear cómo sería, por qué lo haríamos, y básicamente el motivo de esto es poder rescatar un poco nuestra historia. Muy bien, gracias, Eva. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este podcast Hardcore Punk y más allá de la General Paz. Bueno, como bien dijo Eva, este podcast, este formato audio, busca rescatar y poner en valor historias que sucedieron en los años 90, más allá de la General Paz, en estos diferentes territorios. Bueno, contadas por sus protagonistas, sus protagonistes. Así que bueno, espero que disfruten de estos podcasts, que son ni más ni menos que historias que sucedieron de este lado de la General Paz. Espero que lo disfruten mucho. Y también, bueno, poner en valor toda esa producción artística inmensa, toda esa producción estética también, toda esa producción visual de esa época de los 90, épocas bastante duras, pero bueno, puestas en valor de manera estética, de manera conceptual, y en el audio y en todo el lenguaje artístico. Así que bueno, la idea es rescatar un poco parte de nuestra historia, parte de nuestra identidad, parte de nuestra cultura del barrio, del territorio, a través, bueno, de las diferentes voces que van a ir escuchando. Así que bueno, no vamos a presentar a nadie, espero que lo vayan descubriendo capítulo a capítulo. Queremos agradecer a todas las personas que fueron más de 60 amigos y amigas que han contribuido con su testimonio, que van a ir apareciendo capítulo a capítulo. Así que bueno, gracias inmensas a toda esa gente que fue colaborando y que bueno, que son ni más ni menos que los protagonistas de Hardcore Punk más allá de la General Paz en la época de los 90. Bueno, y también como contó Seba, esto surgió de una página en Facebook. La página de Facebook tuvo mucha repercusión. Después, bueno, se nos ocurrió hacer el tema de darle el formato audio. Y bueno, también se nos ocurrió llamar a Gonzalo, que también es un apasionado de la historia de Hardcore Punk y también es un apasionado del audio, un apasionado de la edición del audio también, de la comunicación. Así que también lo hemos convocado, más allá de que seamos nuestro amigo, también un gran interesado, apasionado. Así que bueno, Gonzalo, bienvenido y te damos las gracias de estar acá y bueno, contar un poquito de cómo te atrajo este proyecto. Gracias Richard, gracias Seba. Hola la audiencia. Yo hago unos fanzines sobre investigación de hardcore punk. También laburo en radio con bandas, tratando de contar un poco cómo es la movida en la zona. Y bueno, particularmente a mí me gusta mucho el hardcore punk, desde lo musical y también lo social, ¿no? Todo lo contracultural que representa. Me dijeron los chicos que estaban con este proyecto y me pareció que estaba re bueno, que la movida punk acá hay muchas bandas, pero que hay muy poca información, digamos. Para el que no vivió esa época es muy complicado conseguir información. Es todo boca a boca, hablar con alguien que te cuente lo que vivió, porque, digamos, a nivel bibliográfico o de información en internet incluso no hay casi nada. Así que me pareció estaba re bueno el proyecto para rescatar todas esas movidas que estaban muy buenas y que por ahora estaban solo en la memoria de lo que lo vieron. Así que me parece que está bueno este podcast para rescatar todo eso, para difundirlo para las nuevas generaciones que no conocen y que seguramente les puede súper interesar cómo eran hacer las cosas hace 20 años atrás, digamos, cuando no había internet, era todo muy analógico, por decirlo de alguna forma, cartas, cassette, y nada, está bueno traer eso al presente para ver cómo era en esa época. Muy bien, gracias Gonza. Bueno, Seba, editor de fanzine, de Fanzine Alto y Claro, también gran productor cultural, ha tocado varias bandas, bueno, ha hecho un gran activador de la movida hardcore punk y la movida cultural acá en la zona, y así que bueno, después seguramente me presentará él. Pero bueno, quisiera así resumidamente charlar que, bueno, para mí el hardcore punk y toda esa movida fue un cambio radical en mi vida, un antes y después, y que me ha dejado muchísimas cosas que seguramente después, por ahí más adelante hablaremos, pero es una cosa que quedó impregnada en mí, que es el hazlo tú mismo, tomar las cosas por uno mismo, tomar las decisiones sobre uno mismo, y si no están, bueno, hacerlas a nuestra manera, a nuestros modos, a nuestros tiempos, pero hacerlas. Y bueno, esa idea de seguir activando siempre es algo lo que me ha quedado para siempre. Bueno, como dijo Richard, voy a hacer una presentación. A veces es medio complicado presentar a personas que uno por ahí lo conoce y conoce la trayectoria que puede llegar a tener. También Ricky, más conocido como Banana, creo que el mote viene por el fanzine que hacía en los 90, en el cual era un fanzine bien cargado de información, que tenía muchas entrevistas, y como dijo Gonza también hace un rato, estamos hablando de una época en la que no existía internet, que no existía la información tan precisa, y menos aún de la música y bandas que a nosotros nos gustaba, con lo cual era todo un logro llegar al fanzine, editarlo, conseguirlo, y tenía como una mística especial. Richard es un viejo colega, amigo, que viene agitando culturalmente hace mucho tiempo en la zona, no solo con el fanzine, sino también tocando con Maldito Flanders, tocando con Altares. En la actualidad sigue muy activo, por ahí es como que el podcast también rescata mucho a las personas que no solo fueron integrantes de bandas, sino que también colaboraron haciendo fanzines o mismo que fueron público. Que eso también es una herramienta muy importante dentro de la movida, porque no solo estamos hablando de una persona que se colgaba una guitarra, un bajo, o tocaba una batería, o cantaba, sino que estaba apoyando la movida, pagando una entrada, colaborando, comprando fanzines, y es la persona que realmente era un engranaje muy importante dentro de la movida. Entonces tratamos de rescatar también esas voces, como también Richard lo hizo con su fanzine, rescatando historias y plasmando también lo que fue nuestra historia, como comentábamos en un comienzo. Bueno, básicamente el motivo del podcast es ese. La página de Facebook fue un disparador de ideas. Mucha gente se reencontró a través de la página y la idea es rescatar esas voces y dejarlo plasmado, que dure, esperemos, para la eternidad. Muy bien, bueno, vamos a presentar a nuestro amigo Gonzalo, una persona mucho más joven que yo y que Seba, con muchísimas ganas. Bueno, él toca en Talacactus, también un apasionado de la música, apasionado de la movida autogestiva, la movida independiente, y también, bueno, un gran comunicador de la zona. Así que, bueno, te hemos presentado, creo, no nos olvidamos de nada. Así que, bueno, bienvenidos, amigues y amigas, bueno, a este podcast que se llama, bueno, Hardcore Punk Más Allá de la Agenda del Paz, y vamos arriba. Escuchen y disfruten. Los 90. Les 90, una década inolvidable para toda una generación, pero por sobre todo para los que albergaron, abrazaron el punk y el hardcore como un estilo de vida, con irreverencia, con insolencia, con actitud y, lo más importante, con el hacer, con el activar. Los noventas, un mundo crudo y hostil, un mundo donde Nelson Mandela, de prisionero a presidente de Sudáfrica, se reunifican las dos Alemanias, cae el muro de Berlín, ataque terrorista contra el World Trade Center, el colapso de la Unión Soviética, casi deja de existir Rusia, O.J. Simpson es exonerado de doble asesinato. Ataque con gas sarín en el metro de Tokio, Japón. Nace Dolly, la primera oveja clonada. Juicio político a Bill Clinton por lo del Salón Oval. Sale el primer libro de la saga de Harry Potter. La princesa Diana de Gales muere en un accidente automovilístico. El boom de las .com y el I2K. El Viagra, la famosa pastilla azul, sale al mercado. El euro, la nueva moneda europea, en un supertúnel que cruza todo el Canal de la Mancha. Los huracanes, con nombre propio, Andrew y Mitch. Sale a la luz el proyecto del genoma humano. El Papa Juan Pablo II visita Cuba. Mueren Ayrton Senna, Freddie Mercury y la Madre Teresa. Titanic, entre las más taquilleras del cine, un barco que se hunde. Florece el arte y la cultura latinoamericana. ¿Te suenan Lucrecia Martel, Adrián Caetano, Alejandro González, Iñárritu, Alfonso Cuarón, León Ferrari, Carlos Cruz Diez, Fernando Botero y Osvaldo Guayasamín? Las baladas conquistan corazones, bolsillos y ranking, pero también se vive living la vida loca. MTV, Match Music, Daria, BBC Headbangers. La telefonía móvil revoluciona a las comunicaciones. El mundo sigue y no para nunca. En Argentina, en Buenos Aires, más precisamente en el conurbano, en nuestro territorio, en nuestro barrio, algo estaba pasando. El hardcore y el punk sucedían, hacían, crecían, creían, iban para adelante. Montones de chicos y de chicas hacían un montón de cosas, pero dejemos que las cuenten les protagonistas. ¿Qué significó el hardcore y el punk en mi vida? Yo siempre fui una persona así, medio introvertida. Alejo, vocalista de Las Plantas No Pecan. Una persona que por ahí no era tan sociable y tan amiguera. Así que el punk llegó, me calzó justo porque podíamos ser como quisiéramos, podíamos vernos como quisiéramos, en una época donde teníamos bien impuesto todo, ¿no? Todo, cómo ser, cómo vestirnos, de qué hablar. Así que para mí fue lo mejor que me pasó en la vida, me parece. ¿Qué fue el hardcore, el punk en mi vida? Y lo fue todo. Marcela Gijena, skater y pionera de hardcore punk en la zona. Porque un poco me formó y me hizo conocer mucha gente, amiga. Que aún conservo esa amistad con algunos. Para mí fue todo. Yo creo que sin música, sin ese estilo de música, no sé si hubiera sido de otra forma. Estoy contenta y no me arrepiento absolutamente de nada. Para mí fue lo más, y sigue siendo la música, un escape a todo. La verdad que desde el 89 hasta el 2007 fue lo más, plena ebullición de todo, y para mí fue muy importante. Fue importantísimo para evitar ser un adolescente deprimido. Lean, vocalista de Peón por Rey. Si bien ya la música estaba en mi vida, porque siempre escuché, pero bueno, a partir de los 15 años más o menos empecé a me involucré en el punk rock y compraba música, y cuando podía ir a los recitales fue como que armar la banda cerró del círculo. Yo trabajaba en la mensajería ya en esa época, de la mañana hasta la tarde, a la noche iba al colegio, eso era lunes a viernes, y los sábados era, si no había un recital, la verdad era bastante frustrante porque los amigos de mi generación seguían yendo a los boliches, sacando muy pocos, nosotros ya no íbamos, y bueno, era medio como la canción de Cortatu, mierda de ciudad, era todo este sábado me la voy a pasar tomando en mi casa hasta reventar. Era eso, juntarse en la casa de alguno, escuchar música y bueno, y tomar algo. Entonces cuando armamos la banda ensayamos los domingos. Entonces bueno, fue al revés de todos, que los domingos era como el día aburrido. Nosotros esperábamos ansiosos el domingo. Ensayamos de las 3 de la tarde hasta las 8 más o menos. Eran maratónicos los ensayos en un cuartito. Yo me acuerdo que estaba 2 días con los oídos tapados. Lunes y hasta el martes inclusive a veces no se me destapaban los oídos del volumen, ¿no?, con el que tocábamos en un cuartito muy muy chiquito. Pero era eso, era encontrarle un sentido, ponerle un día fijo. Íbamos muy resacosos, algunos siempre tenía que salir de cuartito a vomitar porque todavía no se había recuperado la noche anterior, pero bueno, fue eso. Y después, bueno, todo lo que trae una banda una vez que ya empezás a componer, a proyectar, grabar algo, y fue eso, básicamente fue eso, fue darle un sentido a mi vida en ese momento, que es cuando uno está más desorientado, digamos. Empezar a escuchar punk rock fue para mí una puerta a mirar el mundo desde un punto de vista crítico y no conformista. Marilina Álvarez, realizadora audiovisual, directora de fotografía en cine y publicidad. Poder decir lo que pensás sobre las injusticias de este mundo, no callarse, gritarlo con orgullo, sentirlo en el alma, esa comunión también con tus pares, con tus amigos, que piensan y están en la misma. Una amistad fundada en la empatía por ese otro mundo posible, que no era y que no es el que vivimos hoy, y la convicción de que vamos a decirlo, ¿no?, que no podemos ni queremos callarnos. Creo que todo eso es para mí el punk rock. Significó para mí muchas amistades. Guillermo González, más conocido como El Chino, bajista de Cuenta Conmigo y Hacete Cargo. Lindos momentos, salir, la escena, ir y volver todos juntos, cuidarnos, ver la banda de cada uno, apoyarnos. La verdad que tengo muy lindos recuerdos de lo que significó. Y con respecto a lo que significa, nada, significa mucho, todavía sigo escuchándolo, amo la música, por lo general, bueno, a mis hijos les pongo los temas que escuchaba yo, les gustan y compartimos las letras, porque cada canción, cada letra te deja algo, te deja una enseñanza o te levanta el ánimo o te reconforta en algún momento donde te pasa algo o necesitas algo. Así que con respecto al pasado tengo muy lindos momentos. Y con respecto al presente, a lo que significa, por lo menos con mi familia, llevamos la música en el corazón. Dulce Limón significó como la puerta como a la contracultura. Lola, vocalista de Dulce Limón. Yo vivía en Tortuguitas y, bueno, fue Navi. Y qué sé yo, conocí a los chicos, los chiques, y nos pusimos a tocar, eran unos pendejines, todo. Y cómo se llama esto, me abrió como a conocer un montón de gente, a conocer otras realidades, como conocer gente de todos lados, y la verdad que fue recopado eso porque como que me abrió la mente en ese momento que yo era una pibita. Así que me pareció increíble, la verdad, la experiencia. El punk, el hardcore, y también otras vertientes musicales, porque yo por ahí empecé escuchando Rato de Porado, Obituary, Manowar. Ariel Rocambole, vocalista del Ángel Negro y profesor. Yendo a la casa de un compañero de la escuela primaria, el hermano tenía una pared con discos de grindcore, heavy metal, y ahí empecé a escuchar un poquito del, como se lo llamaba en aquel entonces, música pesada. Cuando empecé a escuchar ya música punk, Ramones, The Clash, empecé ya como a sentir otra conexión, ¿no es cierto? Y bueno, ahí empieza todo lo que es la movida punk en los 90, que era una movida prácticamente que atravesaba esa época, ¿no? Y bueno, y eso me fue vinculando con todo el movimiento contracultural, ¿no es cierto? Con lo que tenía que ver con la música punk y también todo lo que se desprendía de eso, ¿no? A partir de empezar a ver bandas punks, empezás a primero a conocer gente, a conocer lugares, a viajar, a conectarte con gente y con una movida, y empezás a conocer bibliotecas, la biblioteca José Ingeniero, conectar con ideología, ¿no? Con el anarquismo, con el socialismo libertario, empezás a conocer escritores a partir de los fanzines y de las publicaciones independientes, entonces se te empieza a abrir un abanico contracultural gigantesco, ¿no? El hecho de ir a la Federación Obrera Regional Argentina con la historia que tenía y por ahí ir a un recital a la Fora, ¿no? Con la historia que tenía ese lugar. Y después empezar a frecuentarla directamente por el contenido, ¿no? Por su biblioteca, por su historia, por la gente que paraba ahí. Y bueno, ahí empezás a conocer escritores como Osvaldo Bayer, empezás a frecuentar los fanzines hasta que llega, bueno, en los fanzines obviamente empezás a conocer de música, a conocer gente. La época del carteo, que fue una de las cosas más lindas que, digamos, que se vivió a nivel conexión, amistad, relaciones, ¿no? ¿Qué significa o significó el punk y el HC en mi vida? Y creo que quizás es todo. Carlos Díaz, vocalista de Disco Hollywood. Porque aún hoy, a mi edad, a los 47, siempre un disco suena en mi bandeja, así del género. Siempre sigo escuchando, voy a morir con el punk siempre. El HC también, hardcore como siempre. Mucho. Yo desde niño he tenido primos que quizás venían del palo de Soda Stereo, Los Abuelos de la Nada y Virus. Yo era un niño, 10, 11, 12 años, y los veía ellos, un cassette, y ahí me empezó a traer la música, y de a poco. Y a los 14, creo que fue, que yo iba al colegio, a Juan Amanso, y primer cassette que tuve en mi mano fue The Cure, The Head on the Door. Y de ahí, desde el post-punk, o de lo que era el dark, gótico, en esa época, me empezó a traer el punk. Conocí muchas bandas, de ahí empecé Sex Pistols, conocí ahí nomás a Damned, he conocido el grupo de, más que nada de los UK 80, de British Punk, y bueno, y después empecé a conocer todo lo que es la costa oeste, que hasta el día de hoy soy fanático del primer punk hardcore de la costa oeste, que es lo que más me influencia. El skate rock para mí fue el género más grande, que es el mejor y el más grande que he escuchado, por actitud, por sonido quizás. El sonido del skate rock de las primeras bandas es fabuloso. Sigo escuchando, soy fanático del skate punk de la primera camada de la costa oeste, hasta el día de hoy. Y bueno, y el primer recital que me marcó acá a los 15 años tenía yo, cuando fui a ver a Todo Tu Muerto en Látex, un boliche desaparecido de acá de San Miguel. Fue como algo que me impresionó tan, pero terriblemente, por la actitud que tenían, por era algo tan oscuro, tan punk, tan pesado. Fidel, verlo ahí, me impactó, me voló la cabeza, en una palabra. Fue terrible para mí, a los 15 años, año 88, calculo. Así que 15 o 16, no me recuerdo bien. Y el segundo recital que vi fue malogrado ahí nomás, en el mismo lugar, en Los Violadores, ahí en Látex, cuando cae la policía y bueno, llevo a toda la gente que estaba en el lugar. Así que mis primeros pasos en el punk, escuchando banda o viendo banda en vivo, fue en San Miguel. Terrible, así que para mí es un orgullo también, porque escuchar, ver bandas en la zona y que te hayan influenciado directamente desde mi hogar, así que es algo muy, muy, muy que lo llevo adentro, a pesar de que uno con el tiempo y los años se va aggiornando a diferentes estilos, por supuesto. Uno siempre explora, más que nada uno cuando es fanático, melómano, ya quizás no, pero tuvo mucha época de melómano y de salir de trabajar e ir a una disquería a comprar discos, para mí era lo más, era tocar el cielo en las manos. Gracias a todos los compañeros de José C. Paz, de Pilar y de San Miguel, de la zona noroeste. De la zona más picante del conurbano, diría un compañero. Un abrazo grande. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Balacera es el tema que abre el primer larga duración de Peón por Rey. Mixtura de sonidos y una grabación increíble para el disco debut de esta muy buena banda de la zona. Atemoriza la televisión, atemoriza los gobiernos. La iglesia busca al pecador, pero para mandarlo al infierno. Atemoriza la inflación, atemoriza los patrulleros. La iglesia busca adolescentes para gastarle su sexo. Hey, hey. Anécdota graciosa. Alejo, vocalista de Las Plantas No Pecan. Una vez tocaba doble fuerza, no sé si en un lugar en Granburg, y junté a todos mis amigos, vamos. Y nos fuimos caminando hasta Granburg de acá. No sé ni siquiera dónde. La onda que llegamos y no tocaba. Me querían cagar a palo todos mis amigos, pero bueno, me perdonaron. Y la anécdota no tan graciosa, creo que todos habrán pasado por esto, era cuando salías y caía la racia y venían y te cagaban a palo, de onda, por lo menos a mí. Alguna vez nos corrieron y nos garrotearon, no me agarraron nunca, pero sí venían y te pegaban, porque sí, eso no estaba tan bueno. Y éramos chiquitos nosotros, yo era, no sé, tendría 15 años, ahora veo a los chicos de 15 años y digo, y la policía venía y te pegaba. Éramos unos nenitos. Como anécdota no tan linda, Ariel Rocambole, vocalista del Ángel Negro y profesor. La pelea, ¿no?, que habían ahí en el Teatro del Plata, ¿no?, con los pelados, unas batallas campales terribles, muy violentas, ¿no?, que estábamos los pibes de José de Paz, y fue una linda batalla de la época. Era una fecha en Delviso. Guillermo González, más conocido como El Chino, bajista de Cuenta Conmigo y Hacete Cargo. Era un colegio, era gigante el patio, gigante. Y estábamos tocando y en un tema me pasa por la nuca volando un palito. Y dije, ¿qué pasó? Y Pablito Vera siguió tocando con un palito como si nada. Impresionante. Anécdota no tan graciosa, un recital en Tortuguitas o Delviso, no recuerdo, que cayó la policía, se desarmó todo, tuvimos que salir del lugar, creo que se estaban agarrando a piñas, no me acuerdo, termina todo mal, volvemos caminando por la ruta 26 hasta ruta 8 para ver si encontramos el colectivo. Y ahí un auto se nos viene encima, bueno, nos atropella a mi hermano, le quiebran la pierna. Terminamos en una salita, después en el hospital, y mi hermano con un clavo que creo que lo llevó como un año y medio. Pero bueno, la sacamos barata. Ahí la pasamos muy mal. Ahora te digo otra anécdota que me acuerdo. Una vuelta estábamos volviendo con Marcelo, con Hugo, y con el Gordo Martín, de un recital. Veníamos por Capital, creo que habíamos ido a ver a Todos Tus Muertos en Cemento, no me acuerdo. La cuestión es que típico pase era ir a Ubis, al del Obelisco, comer algo, después ir para Retiro y volver en el Belgrano. Y íbamos saliendo de Ubis y había una banda de punk ahí, no sabés lo que eran, y se nos venían al humo. Claro, se pensaban que éramos skinhead porque Marcelo tenía la aviadora, pelado, los borseos, el Gordo Martín estaba todo de negro, re metalero, y yo un intermedio pobre entre metalero y skinhead, ¿viste? Éramos una mezcla. Y se nos vinieron y ahí nos empezamos a parar ahí para aguantarla. y aparece un patrullero y zafamos, por Dios. Pero qué importante que era, ¿no? La ropa que uno tenía era el bando al cual pertenecía. Y después estaban las variantes del que se vestía como skinhead, pero no era skinhead, y nada, era una mezcla. Anécdotas de aquellos años hay miles. Gushi Zoraires, bajista del Limbo y Círculos y Cuadrados, gestor cultural, productor, fundador del sello Sin Cielo. Recuerdo una en el bar que estaba enfrente de lo que es Raíces, en Diagonal, hoy no me acuerdo el nombre, nunca me acuerdo el nombre de ese lugar, que era un lugar muy chiquitito. Estábamos ahí en ese lugar con lo que eran los Jinetes Mancos, y el Peluca, en un ataque de locura, se sacó y empezó a patear la barra, les tiró la barra abajo. Nosotros nos reíamos en esa época de todas esas cosas, pero resulta, bueno, que todas esas cosas han desencadenado en cosas muy trágicas con el correr del tiempo. Nos pasamos los fines de semana, cuando salíamos teníamos que andar con cuatro ojos porque pasaban los bondi, los 440, con las razias y te levantaban de donde estés. En una época ya nuestras visitas a la comisaría eran recurrentes, ya nos levantaban de hijos de puta para cagarse de risa, porque nos llevaban a la comisaría y cuando llegaban a la puerta nos largaban, ya sabían nuestros nombres cuando nos levantaban, porque era cosa de caer todos los días. Y entre esas anécdotas también hay anécdotas no muy agradables de cosas que le pasan a los músicos sobre el escenario por los mismos excesos que hoy contaba, ¿no es cierto? Cosas graciosas, no sé, han pasado miles de cosas graciosas. Puntualmente no tengo ninguna. Recuerdo mucho de cagarnos de risa en la calle. Íbamos mucho a un barcito que estaba ahí sobre San José. Y cuando digo que éramos muchos, éramos 40 que íbamos a sentarnos ahí en una vereda a tomar un par de cervezas y a cagarnos de risa entre todos. Pero después me vienen mucho a la mente cosas feas que han pasado, porque son cosas que hoy uno de grande las ve y sabemos en qué han terminado. Y no sé, para nosotros en una época eran cosas graciosas y hoy nos damos cuenta que todo el daño. Bueno, una anécdota que me acuerdo. Leandro, Lean, vocalista de Peón por Rey. So, hubo varias, ¿no? Pero una, yo todavía estaba en el colegio y me entero que se hacía un recital. Así que dije, bueno, si le dan a, no me acuerdo a quién se lo habrán dado para hacer un recital, a mí me lo van a dar también. Así que empecé ahí a romper las bolas con el centro estudiante, qué sé yo. Yo iba a la noche al colegio y el presidente del centro estudiante iba a la mañana. Así que bueno, me pasaron el teléfono de él. Empecé a hablar y le dije que íbamos a hacer un recital de rock. Porque ya decir punk ya sonaba más violento, más rock, era como, bueno, más potable. Me pusieron condiciones, ¿no? Que no se podía vender alcohol, que pin, que pan, bueno, más o menos las cosas de un colegio, de un establecimiento. Era el gimnasio y el colegio. Me lo daban el sábado de la noche, que era lo que yo quería. Y bueno, armé la fecha, tocó Maldito Flanders, Os Mocos, La Banda del Cuervo Muerto, Por los que no están, y nosotros, Peón por Rey. Llegan los chicos de la feria de congreso con los tablones, los tablones los pusimos de ahí del cole. Pero llegan con todo el material y me habían puesto dos padres, de esos padres que siempre están metidos ahí en las cooperadoras, todo, que son como buena onda, pero bastante densos por lo general. Y habían puesto dos padres como tipo, bueno, para controlar ahí la movida. Cuando empezaron a ver los libros y todo eso, me decían, pero esto al final es política. Y yo le decía, bueno, son ideas, yo tratando ahí de hacerme un poco el boludo. Claro, veían fanzines, las tapas, de algunas tapas que eran realmente en esa época bastante fuertes para... Pero bueno, yo dije eso, como que yo sobre eso no tenía control, qué sé yo, que... Pues ya había hecho que iban a vender, las bandas vendían su material, la música, bueno, ese fue lo primero. Y lo segundo, yo iba y venía de acá para allá con el tema de la organización, y me llama un padre y me dice, vení para acá, mira esto. Y cuando salgo del gimnasio, que era entre el gimnasio y el alambrado, digamos, de donde se entraba el colegio, que ya estaba la vereda, ahí estaba como la gente esperando para entrar, todavía la que no había entrado, y lo veo al pulpo girando sobre su propio eje, haciendo un movimiento así circular, totalmente borracho, con un bidón de, calculo serían 10 litros, en la mano, que ya le faltaba más de la mitad, quedarían 4 litros de vino. Me dijeron, te dijimos el alcohol, bueno, no, pero no va a entrar, qué sé yo. Pero la verdad que fue muy gracioso porque no era que habían llevado una birra, una cajita de vino escondido, no. Era el bidón, que fue bastante famoso porque lo ha llevado a varios recitales. La verdad que fue muy gracioso. Temí que me echaran, ya me habían echado de un colegio anteriormente. Y pensé que cuando volvía el lunes a la escuela me iban a dar el pase ya a otra, no sé igual a cuál iba a ir, esto ya era mi última opción, pero bueno, no pasó. Quedó ahí, no sé si no informaron los padres todo lo que había pasado esa noche. Hubo alguna que otra pelea también, pero bueno, no, seguí en ese colegio un tiempito más. Y bueno, como anécdota no tan graciosa, ese mismo reci, la gente de la Feria de Fanzine, que venía en el tren, llegaron acá y había un pibe que no había llegado, un chico que le decían el murciélago, creyeron que había bajado una estación y no, se había caído el tren y falleció. Y también nos pasó en otro recital organizado por nosotros en Tortuguitas, que fueron unos pibes de Gran Bur que se dedicaban a ir a recitales nomás como para estar afuera y romper un poco las bolas. No eran peligrosos, pero eran hincha pelota. Y no tuve mejor idea que patear un vidrio del lugar, que había sido una carnicería anteriormente, creo. Y bueno, los corrieron y a uno lo cortaron y también falleció. Fueron las dos anécdotas no graciosas de recitales organizados por nosotros, que hubo dos muertes, la verdad fue muy feo. Anécdota graciosa. Marcela Gijena, skater y pionera de hardcore punk en la zona. Y bueno, te voy a contar una que nos pasó con los chicos de Orientación Adecuada. Una noche tocaron en Arlequines y estaba el primo de Martín, Romero Ruiz, guitarrista de Orientación. No tiene mejor idea que prenderse un porro adentro, y estaban unos skinheads que le dijeron que lo apague. Rubli no quiso, lo terminó y quedó el ambiente medio tenso. Bueno, la fecha terminó y cuando terminó tuvimos que salir, bajar corriendo, porque Rulli se estaba peleando en la calle con este skinhead. No duró mucho la pelea. Rulli, el primo de Martín, ganó por nocaut. Era un mano a mano y nos fuimos apurados, por no decir corriendo, pero no fuimos porque venía la policía. En fin, pasó el tiempo, pasaron varios años y yo conozco a este skinhead. No lo recordaba de esa pelea. Pero bueno, un día estábamos en una plaza tomando cerveza, riéndonos, y empezaron a hablar de peleas. Y él dijo, yo no me voy a olvidar nunca un día, y empezó a contar esta pelea. Obvio que yo me ahogué con la cerveza, empecé a toser, me quedaron todos mirando y le digo, ¿eras vos? Me mira él y me dice que vos estabas, y le cuento. Se puso muy serio y dije yo, chau acá. Se levanta de donde estaba sentado y me dice, dame la mano. Le doy la mano. Decirle al pibe que lo felicito, porque fue el único que me arruinó. Se levanta el labio y tenía, le faltaba medio diente. Me dice, mi respeto para ese pibe. Esta historia continuará. De inmediato. Lo que vamos a escuchar ahora es una banda oriunda de Don Torcuato y aledaños. Adolecer fue una de las primeras bandas en incursionar con el hardcore punk rápido, con influencia de Charles Bronson, Los Crudos, etc. Sin pausa y sin respiro suena Dictadura Disfrazada y Sociedad Sin Clases. no puedes tener una tontería. No te sufrirás, no te puedes. No te sufrirás, no voy a vivir. La plata de Dios, no me voy a los caribales. No puedes, no me voy a vivir. Para que las igualdades se cargó en las clases. La creación de la victoria de la loca. No sé si tanto es revolución interior. Yo tengo una fuerza vencida. La presa es encarable. No hay malo y no hay rostral. ¡No prendo luz! Por eso ya soy clase. Si de todo iba a ser todo. Mi amo, mis instituciones. Mi amigo, mi amistad. Mi rico, mi simbole. La lucha de mi vida contraria. Escribir una canción, hacer un flyer, pintar una pared, aprender una receta, mandar una carta, recibir un cassette, intercambiar un cassette, cosas buenas de los noventas. Escribir una canción, hacer un flyer, pintar una pared, aprender una receta, mandar una carta, recibir un cassette, intercambiar un cassette, cosas buenas de los noventas. Escribir una canción, hacer un flyer, pintar una pared, aprender una receta, mandar una carta, recibir un cassette, intercambiar un cassette, cosas buenas de los noventas. Los noventas, hardcore punk, más allá de la General Paz, que no te la cuente nadie. Que lo hagan los protagonistas. Los Subversivos, una de las bandas más representativas de la zona, de las más activas en su momento y que llegaron a tocar en diferentes partes del conurbano bonaerense e inclusive en otras provincias del país, entre ellas Córdoba y Santiago del Estero. Con dos producciones independientes en su haber, Flamearé mi bandera, producción que no solo les abrió las puertas para tocar en todas partes del conurbano, sino también para participar en varios compilados y ser editados en vinilo en Europa. Antes de editarse Resignarse es morir, la banda edita una grabación en vivo en Santiago del Estero, con un excelente sonido, y de esta grabación salen los temas para el 7 pulgadas compartido con una banda inglesa. Gracias al apoyo de Buenos Aires Underground, la banda se proyectó internacionalmente, logrando tener una difusión en todas partes del mundo, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa. Hoy suenan los clásicos Vigilante y Botón y No más racias policiales, que es uno de los más claros reflejos de los 90. Comisario Patti, guiándose hacia el malo. Por Walter Gulacio, que lo mató a la policía. Por Miguel Bruce. El guitarrista de Cerramiento. Y vos persistense en el piso y te tiraste entre los presos. Armas y orgulloso, diciendo que no lo puesto. Y te atreviste a por un sueldo. Te aparabas de los seres. Cha-cha-cha! Cha-cha-cha!